girando el tablero. El doble, roba la pelota Menem. Se la va llevando. Se mandó un pase atrás. Doble. Doble de Uranga. Uranga lo felicita. Doble para la selección. 76 para la selección. 68 para Capital. Lanzamiento para 3 de Sachi. Triple, triple, triple. Si no podés creer lo que estás escuchando en orejasaluniverso.com, en la página de este programa tenemos las pruebas para demostrarlo a través de los videos de Carlitos jugando al fóbal y al básquet. Porque lo que parece mentira es la verdad. Arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad, la prensa de Dios lleva póster. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ...1993... Divididos y un exitazo. ¿Qué ves? Y a la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando cuando la mentira es la verdad? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? En las elecciones legislativas realizadas en octubre del 1993, el oficialismo gana 18 distritos, incluyendo la capital federal. La victoria peronista refuerza el movimiento que desde principios de año reclamaba la reelección de Menem. Ahora se dice que la reelección podría salir por una ley del Congreso y hasta por un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La gravedad de esta posibilidad lleva al expresidente Alfonsín a reunirse con Menem. De las conversaciones realizadas en noviembre surge el Pacto de Olivos. El acuerdo incluye la aceptación por parte del radicalismo de una nueva y única reelección presidencial con el acortamiento del mandato de 6 a 4 años. A cambio, el oficialismo aceptaría la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la creación de un Consejo de la Magistratura, la elección de 3 senadores por distrito y la designación de un jefe de gabinete. Aunque la Unión Cívica Radical, algunos son contrarios al pacto, la convención partidaria finalmente acepta el acuerdo. Decían en 1994 las pelotas en el tema Capitán América, moviéndose torres de cristal irrompibles frente a mí, garantizado. Caen sobre mí las cadenas de supermercados, compre más barato, garantizado. Moviéndose caen sobre mí, correrse pa'l fondo. Y si no puedo ver dónde voy, parece que me pasé. América, debo estar en América del Sur, bien al sur, garantizado. Salpicándome sobre la ropa recién lavada, con jabón en polvo, garantizado. Moviéndose caen sobre mí, correrse pa'l fondo. Y si no puedo ver dónde voy, parece que me pasé. Happy birthday to you. Ese mismo año fueron detenidos por tenencia de droga, algo que sucedía bastante en los 90. El juez aplicó por primera vez la probation y para sanear el error tuvieron que dar 4 recitales a beneficio. Carlos Bianco, buen día. Si el llanto se puede volver a repetir, es en este momento. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Pastor al 600. Hay, aparte de gran cantidad de bomberos que ya están trabajando en el lugar, edificios a punto de desmoronarse, todos los edificios en la cuadra destruidos. El lunes 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, el país entero se vio sacudido por el mayor ataque terrorista de su historia. El atentado a la AMIA. La explosión de un coche bomba arrasó en cuestión de segundos con la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en Pasteur 633 y con varios edificios aledaños. En el hecho, murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. También se perdió gran parte del valioso patrimonio cultural que albergaba la institución. Miles de libros, fotografías, colecciones de arte y documentos históricos sobre la cultura judía y el Holocausto. Aunque, gracias a la arriesgada labor de numerosos voluntarios, parte de aquel tesoro de conocimiento humano pudo ser recuperado. Cada lunes, familiares y amigos de las víctimas, integrantes de la Asociación Civil Memoria Activa, continúan haciéndose presentes frente al Palacio de Justicia para reclamar que el crimen se esclarezca. Cada lunes, el shofar vuelve a sonar pidiendo justicia en nombre de aquellos 85 seres humanos únicos e irreemplazables que ya no están con nosotros. Guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos

La caída del índice de precios al consumidor bajó en 1993 al 7,4% y en 1994 a cifras a que no estábamos acostumbrados como el 3,9%. Eso le dio a Menem un enorme caudal político con su superministro Cavallo. No le costó nada ganar el 21 de noviembre la consulta popular por la cual se dio la reforma constitucional que le permitía ser reelegido. Y de esta manera, con Papo, en 1994, en un disco que se llamaba Papo sigue vivo, el gato de la calle negra. Y así nos despedimos de esta primera parte de Carlitos Presidente. En pocas semanas volveremos con esta historia, en su segunda parte. Hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. Buscas corriendo en la azotea, diez pescados hay en la heladera, no es necesario andar corriendo, muerto de hambre está. Te comprendo. Si te cruzas por delante, mala suerte das. Lloras porque te tiran zapatos. Y no tengas problemas con tu vida. Si te cruzas por delante, mala suerte das. We'll be right back.